me hace falta. Y guayabito me da a retirarme de tu casa, porque te voy a probar que ya tu amor no me hace falta. Siempre que en tu amor confiara, así me lo prometiste. Siempre que en tu amor confiara, así me lo prometiste. Recuerdo que un día dijiste que tú nunca me olvidabas. Recuerdo que un día dijiste que tú nunca me olvidabas. ¡Baila, Medaria! A comprender que puedo con bien tu amor si tú no sabes.